Pues vamos a darles un fuerte aplauso, compañeros, un aplauso muy combativo, fraterno, a nuestros compañeros que han hecho esta participación. Y efectivamente, compañeros, compañeras, tenemos que seguir conociendo ese pasado que nos permita interpretar este presente y de esta manera poder seguir buscando esos caminos, seguir construyéndolos para transformar un futuro. Hoy, a 10 años de esa experiencia de la lucha magisterial y popular, se hace necesario analizar y aprender de las experiencias de ese gran movimiento para cerrar una etapa, pero abrir otra etapa encaminada a la reorganización y a la verdadera unidad de las luchas de los pueblos de Oaxaca y del país, para continuar luchando contra la política del Estado mexicano que viene transgrediendo los derechos humanos del pueblo trabajador. Continuamos con esta celebración de esta jornada de reflexión y lucha por el 14 de junio, 10 años construyendo nuevos caminos. Les invitamos, para todos quienes se están integrando a este evento, para que pasen, se acomoden. Hemos tenido de todo en este evento, hemos tenido lluvia, hemos tenido, ahora está saliendo el sol, esperemos que así continúe. Los invitamos a todos los que nos escuchan para que se incorporen y participen de este evento. Antes de continuar, informarles que tenemos montada una exposición fotográfica con testimonios en imágenes sobre el 2006. Está aquí a mi lado izquierdo, a un costado de este escenario. Igual, si podemos pasar ahí a observar estas imágenes que nos recuerdan, que nos rememoran estos acontecimientos del 2006 y 2007 en Oaxaca. También les informamos que este evento se está transmitiendo por internet, está siendo transmitido por radio. Busquen ustedes el portal de Radio Tlayuda, ahí pueden seguir este evento. Así es que si alguno de ustedes, alguna persona se va a retirar por distintas actividades de trabajo domésticas, puede seguir este evento por la transmisión en radio. Continuamos ahora con los sonidos del 2006. Vamos a pasar ahora a escuchar la memoria, la sesión de escucha del archivo sonoro de Oaxaca 2006. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro compañero Nahum. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. La PO vive, la lucha sigue. PO vive, la lucha sigue. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por estar acompañando esta celebración, este festejo también, para recordar que en esos años del 2006 nosotros no perdimos, nosotros ganamos, y ganamos mucho. A veces nos falta darnos cuenta un poco de lo que hemos ganado. Por eso esta cuestión del archivo es muy importante, porque en este archivo se encuentra también, se encuentran nuestros llantos, se encuentran nuestros dolores, se encuentran nuestras pérdidas, pero también se encuentra nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra creatividad, nuestra rabia, nuestro coraje para salir a la calle y tomarla como si fuera nuestra, como si fuera nosotros, esa calle, como si fuéramos nosotras quienes pisamos todos los días esta ciudad. Recordaremos en esos días del 27 de junio del 2006, el llamado que se hacía a la cuarta megamarcha. Ya habíamos pasado tres megamarchas importantísimas, el 7 de junio, el 12 de junio y el 14 de junio habíamos pasado, no, el 17 de junio habíamos pasado, y esta cuarta marcha fue invitada desde las radios comunitarias, desde Radio Plantón y otras radios que se sumaron, se fueron convocando a esta marcha para lograr una marcha masiva espectacular. Vamos a escuchar este audio con el que se llamaba a la marcha y regresamos. Este 28 de junio, todos estaremos participando en la megamarcha que están convocando los sectores magisterial y popular. El punto de partida será el crucero del aeropuerto, a las 15 horas, culminando en el estadio Benito Juárez. Fuimos realizando varias. y fuimos realizando muchas otras cosas. También parte de los audios que se pudieron recuperar desde entonces es uno de los audios que daba explicación a las actividades que hacíamos en las calles, a la recuperación de las barricadas, a los plantones, a las marchas. Esto para también dar información acerca de cómo, de qué era lo que hacíamos en las barricadas. Vamos a escuchar este audio que da un poco de explicación, una breve explicación para qué eran las barricadas que habíamos instalado en aquel entonces, 2006. Las barricadas son medidas de autodefensa que la población civil construimos todas las noches en Oaxaca. Para impedir la entrada o huida de los agresores, cerrémosles el paso y no caigamos en sus provocaciones. No lleves armas. Esta es una lucha civil y pacífica. Participemos en la construcción de un nuevo Oaxaca para todos y todas. Este archivo sonoro se ha ido construyendo poco a poco, tratando de juntar fragmentos aislados, fragmentos perdidos en el tiempo, fragmentos a los que también hay que darles un orden para tener una narrativa completa de nuestra historia y poder así crear otra vez esa narrativa que nos permita repronunciar esta lucha que construimos en las calles. Parte de esta lucha también es recuperar nuestra memoria, la historia. La historia no se escribe o no la escriben los poderosos, la historia la escribimos nosotras, la escribimos nosotros quienes estamos todos los días viviendo y soportando este malestar en esta ciudad. Reconstruyamos nuestra memoria también a partir de estos elementos históricos que nos permitirían también encontrar respuestas acerca de nuestros dolores, acerca de nuestras dudas, acerca también de nuestra fe y de nuestra esperanza. Quizá en esos resquicios de fragmentos pueden estar escondidas toda nuestra fuerza, nuestra creatividad, nuestra colectividad. Todo lo que podríamos pronunciar con comunidad está también dentro de estos archivos. Este archivo es la segunda sesión que estamos presentando en este día 14 de junio. La primera sesión la presentamos el 25 de mayo, hace más o menos 20 días. En ella hicimos la primera sesión hablando sobre la historia de Radio Plantón. Esta segunda sesión habla solamente de un fragmento de tiempo que es del 14 de junio al 24 de julio, en el que se construyó todo este proceso de riqueza social también. Hay que asomarnos a ver estas otras posibilidades de lo que creamos, de lo que construimos, de todo esto en lo que le entregamos también el corazón, le entregamos también la mente, le entregamos también el cuerpo. Hay que reconstruirnos en la memoria para poder sanarnos colectivamente también, compañeras, también compañeros. El día 17 de agosto del 2006 se estaba convocando también a la primera reunión de los diálogos por Oaxaca, una iniciativa también de organizaciones sociales que trataba de generar un diálogo para acercar y tratar de solucionar este problema que se estaba dando aquí en la ciudad. La convocatoria para esos diálogos también salió por radio y se transmitió de esta forma la invitación. Proceso de diálogos por Oaxaca en Oaxaca. Necesitamos hablarnos, escucharnos, aceptar nuestra diversidad, reconocer nuestras coincidencias, diferencias y los orígenes de los conflictos, y sentar entre todos y todas bases más sanas y justas para nuestra convivencia armónica. Diálogos por Oaxaca en Oaxaca. El proceso inicia este jueves 12 de octubre en la explanada de Santo Domingo a las 10 de la mañana. Participemos todos. Y de esos diálogos de Oaxaca también logramos obtener la clausura, la charla final que compartieron los compañeras y compañeros ese día. Vamos a escuchar la clausura del foro de gobernabilidad que se dio a cabo el día 17 de agosto del 2006 y regresamos. De la profesora Rogelia González Luis. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. A mí me toca dar la toma de protesta de toda esta lucha que estamos emprendiendo el pueblo de Oaxaca a ante lo cual yo les quiero pedir a todos que se pongan de pie para hacer un juramento. Levantamos el puño izquierdo y vamos a jurar. Juramos seguir la lucha hasta la salida de Ulises Ruiz. Juramos impulsar el trabajo organizado para la construcción de un gobierno democrático. Juramos fortalecer y ampliar la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. Si así lo hicieron, que el pueblo de Oaxaca se los premie y si no, se los demande. ¡Viva la lucha del pueblo oaxaqueño! Esto fue parte del foro donde se toma protesta al pueblo de Oaxaca. Quizá también estos sonidos no están tan alejados del pasado, estos sonidos también hablan de nuestro presente, hablan de nuestra realidad inmediata, de nuestra realidad cotidiana. Estos sonidos no solo albergan nuestra memoria, albergan nuestra esperanza. Hay que asomarnos no solo al dolor, hay que asomarnos también a todo lo bello que dejó el movimiento, a toda la circunstancia favorable que permitió el crecimiento y desarrollo de nuevos caminos. Estamos a 10 años construyendo estos procesos y seguimos construyendo otros más adelante. Quizá hay que asomarnos más a estas historias, asomarnos a la riqueza que nos dejó, a la satisfacción que nos dio también marchar, ocupar los medios, hacernos escuchar y saber que con estos poderes también participábamos en la creación de una nueva sociedad. Esta sociedad es la que vemos ahora aquí, en estas sillas aquí enfrente de mí, la que ustedes ven hacia acá, hacia el escenario, a quienes han estado también participando. Esta historia es algo que se construye todos los días y la historia, compañeros, lo construimos nosotros, nosotras, desde nuestro actuar, desde recuperar nuestra memoria, desde contarles esta historia a nuestros niños también, que esto no se pierda, que esto no se olvide. En esta memoria también podemos trabajar y podemos recrear nuestra salud, podemos recrear nuestros perdones. El último audio que les comparto es un audio que ya les había compartido hace un momento, pero es un audio que me gusta compartirles porque no tenemos que olvidar que el 14 de junio no empezó el 14 de junio. El 14 de junio es una respuesta a una serie de actos que habían venido sucediendo mucho antes y que estos actos también alimentaron la rabia y alimentaron las tomas en las calles. Este es el último audio de esta sesión. Les agradezco su participación, les agradezco sus oídos, les agradezco que estén escuchándome. Les agradezco el que estén aquí presentes recuperando la memoria en esta Plaza de la Dignidad que en algún momento del 25 de noviembre también ganamos y también conquistamos. Este último audio que les presento son los factores a los que nos llevó Ulises Ruiz para exigir su salida. Les pido y les agradezco su asistencia y les pido también que estén atentos. Vamos a seguir haciendo 6 sesiones de archivo de escucha en otros espacios, en el Museo de Artes Gráficas, en el Instituto de Artes Gráficas, en noviembre, en agosto en el Museo de Arte Contemporáneo y en otros espacios vamos también a estar compartiendo estos archivos. Ahorita solo llegamos hasta con estos archivos hasta agosto, pero hay mucho material todavía en septiembre, en octubre y noviembre. Y mucho material también que se logró rescatar de los trabajos posteriores que suscitaron del 2006 al 2010. Hay mucho material que hicimos nosotras, que construimos nosotros, donde guardamos nuestras palabras, nuestras voces, nuestras rabias, nuestros sueños. Ahí están, compañeras, atrevámonos, metámonos y clavémonos un poquito más, démonos un chapuzón en los recuerdos y en la memoria. Y este último audio se titula Ulises Fuera y es lo que yo les comparto por el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué queremos a Ulises Ruiz fuera? Destrucción y abaratamiento del centro histórico. El Zócalo, la Plaza de la Danza, el Llano, la Fuente de las Siete Regiones y muchos árboles centenarios. Además de la privatización de la Guelaguetza. Corrupción. Desvío de fondos para la campaña del PRI. Adjudicación directa de obra pública a sus cuates sin licitación. Parquímetros privados, no hay ley de transparencia. Por no hablar del fraude electoral que lo puso en el poder. Represión. San Blas Atempa, San Juan La Lana, Palacio Municipal de Juquila y el 14 de junio contra el Magisterio del Estado.